en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, ya que por siempre te servirá. Anda enseguida, ponete allá, en una plaza lo encontrarás. Yo creo que es consecuencia de lo que en boga está. El bodeguero bailando va en la bodega, se baila así entre frijoles, papaya aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Platillo volador, mamá, todos bajaron bailando, unos gozaban gastando un guiro televisor. Las marcianas muy bonitas, en traje de mamboretas, giraron en mil piruetas al ritmo del ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Ricachá, ricachá, ricachá, así llaman el mar, cha-cha-cha. Van ustedes a pasar, uno por uno los voy a calificar. Yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré. Todo depende cómo baile usted. A la rubia hay que darle un besito, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico el vacilón. Cha cha cha, qué rico el cha cha cha. Unas sueñan con capa de armiño, otras quieren un televisor. Hay algunas que piden castillo.